1228. Detener a las personas en flagrante delito, por un plazo máximo de 15 días naturales, es. Función de la PNP. 1229. Es función de la PNP realizar la investigación del delito con la conducción del Ministerio Público. 1230. Los predios urbanos o rurales en los que se encuentren cultivos de coca en resiembra o nuevas plantas, o plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana, son registrados en Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI. 1231. Quien conduce y supervisa las políticas sectoriales en materia de lucha contra las drogas, insumos químicos y productos fiscalizados decomisados por tráfico ilícito de drogas, erradicación de los cultivos ilegales y destrucción de drogas ilegales decomisadas. Ministerio del Interior. 1232. ¿Quién fiscaliza el cultivo legal de todas las variedades de coca? El Estado. 1233. ¿Quién sustenta los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como las medidas limitativas de derecho para la detención preventiva? La Policía Nacional del Perú. 1234. Luego de los exámenes pertinentes, ¿dónde son internadas las drogas decomisadas? En los almacenes del Ministerio del Interior. 1235. Quien gestiona a nivel nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la obtención de recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales de lucha contra las drogas en todos sus aspectos. Marque la respuesta correcta. Debida. 1236. ¿Quién interviene selectiva o aleatoriamente a personas y vehículos en prevención del TID en sus diferentes manifestaciones? La Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas. 1237. ¿Dónde son registrados los objetos decomisados con sentencia judicial firme? CONABI. 1238. ¿Quién ejerce funciones de articulación con los sectores e instituciones involucrados en la lucha contra el TID, conforme a ley? Debida. 1239. ¿Qué comprende la industrialización de la hoja de coca? La elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos. 1240. El funcionario público que aprovechando de su condición facilita o tolera el uso de maquinarias, equipos o patrimonio para rehabilitar pistas clandestinas destruidas o inhabilitadas, incurre en responsabilidad penal, civil o administrativa. 1241. ¿Qué procedimientos previos realizan los profesionales químicos con las drogas decomisadas antes de su incineración en acto público? Pesaje y análisis. 1242. ¿Dónde se prohíbe el cultivo de coca y almácigos? Marque la respuesta correcta. En áreas no empadronadas por la autoridad competente. 1243. Los elementos, herramientas o instrumentos de uso directo para el cultivo y explotación ilícita de la coca son objeto de incautación. 1244. Las plantaciones de coca ilegalmente cultivadas son objeto de erradicación de acuerdo a las metas planteadas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. 1245. ¿Qué entidad es la responsable de realizar investigaciones, estudios sobre empleo de sustancias químicas en la elaboración ilegal de drogas, frutas del tráfico ilícito de drogas? Dirandro PNP. 1246. ¿A quién debe ser entregada en su totalidad la producción de hoja de coca legalmente cultivada?